explorar el más antiguo bosque, de rapear pa'l que se cosque. Puedo hacerlo lento, violento, contarle al viento mil cuentos. ¿Qué? Que me iluminaré lo más profundo de mi ser al ver a niños con sed, adelgazando por comer y muriendo. Nosotros pidiendo un aumento de sueldo, no hay dinero pa'l pueblo. El pueblo no gasta pasta hasta que llega Navidad, puta festividad religiosa y mentirosa ante la verdad de las cosas. Mariposa en tu mundo de rosas, estás hermosa, pero en prosa se posa tu peligrosa mano de diosa. La realidad es más penosa, caprichosa princesa, que hueco no te falta en tu barriga, morsa, morsa. No sabes de amor, sabes de dolor, a este mundo le falta sabor a más malta, nunca resalta color y valor. Fumando de ayer voy, como un ciervo, el micro, mi siervo, secuela de honor. Hoy estoy levitando, voy en mares de verbos, de cerdos, de cuervos. Me reservo, niño, pues soñar es para fijos. Hijos puta, el equilibrio lo han perdido vuestros hijos. Trabajo fijo, es una leyenda, quemada vienda, de menda, menda, la misma senda, herida sin venda, el mechero que encienda. Amantes de tierra, natura, ríos y sierras, antitorturas y guerras, buscando paces que encierras. Llegas a ciegas y niegas que juegas con vidas ajenas, apenas entiendes su triste condena, cadenas llenas de penas para el humano que se porte en parte como destructor de bellas artes. Shh.